Lo de las entradas, ¿eh? ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Silvia. Alejandro, audiencia, muy bien. Muy contento de estar nuevamente con ustedes acá para traer el mensaje de nuestras actividades, de las cosas que estamos haciendo. Una de las cosas importantes que tenemos pronto es la visita de nuestra amiga de Capilla, Silvia Leyes, día 14 de septiembre. Que ella es canalizadora de registros akáshicos y realmente abre el registro, abre el canal y da una guía muy, pero muy importante para las personas, para entender un poco su pasado, para ver más despejado su futuro. Y entender el presente. Entender también un poquito cómo actuar en el presente. De ella estaba hablando en el ejemplo, ya que la mencionó, sí. La persona que no tenía ni pasaporte, pero tenía que hacer tarea en su primer viaje al exterior el año pasado fue, y cómo de repente todo se fue, hace esto, aquello. Tuvo el pasaporte, tenía el lugar a donde ir, en qué se iba a ir. Exacto. Y pasan estas cosas, ¿no? Que a veces cuando hay alguien que te lo cuenta y decís, y tenés la prueba, ¿no? Porque lleva de tarea, tenés la prueba de decir, bueno, es solo creer y escuchar. No vemos a veces las señales, ¿no? Exacto, sí, bueno, y es importante intencionar siempre, intencionar en positivo, porque lamentablemente en forma automática las personas están directamente como programadas para intencionar en negativo, sí. Y se me va a ir mal, no soy capaz, no lo sé hacer, y sin embargo, si se lo proponen y lo intencionan favorablemente, lo hacen y lo hacen bien y les va bien, ¿verdad? Sí. Entonces eso es poder llegar a encontrar el equilibrio que nos permita encontrarnos a nosotros mismos y encontrar las respuestas o la guía que nos va a hacer andar bien en la vida, estar centrados, sentirnos capacitados para vivir y para ser felices, ¿no es cierto? Al margen de todas las circunstancias que se den en el exterior, que a veces son favorables y a veces no son tan favorables como en este momento, pero la intención nuestra es la que vale. Entonces, ya saben, para Silvia Leyes se están dando turnos aún, aunque quedan poquitos. Viene este día 14, pero si hay gente que lo requiera, bueno, en una de esas podemos pedirle que venga el día anterior, porque ella ya tiene programada una serie de visitas a otras provincias, a San Luis, a la ciudad de Rosario, etcétera. Así que esa es una de las actividades que tenemos en Sanadores. Y próxima, que es el viernes. Próxima, exactamente. Otra no tan próxima, pero sí es importante porque necesitamos confirmar. Es el curso de radiónica que se va a dictar el día 29 de septiembre. Ya se dictó hace un mes atrás. Sí. Y realmente fue muy exitoso porque la radiónica es una técnica muy importante, muy eficaz, muy rápida para armonizar mediante radiofrecuencia los campos vibracionales de personas, de plantas, de animales, de situaciones, ¿verdad? Y el aparato, el curso se da, se dicta este curso y se da el aparato, se da el manual, se da el péndulo de radiestesia, se dan las tarjetas, los sólidos platónicos y se enseña, por supuesto, una pirámide también, se enseña cómo se usa esta técnica para la armonización sutil con este aparato que tiene cuatro diales, dos de frecuencia yin y dos de frecuencia yang, para la armonización de seres. La potenciación de las terapias que se puedan implementar a través de la radiónica. Entonces eso genera un campo de vibración que hace a la persona o al beneficiado mucho más saludable y armónico. Y que de repente alguien, sea terapeuta o no, porque he notado que hay terapeutas que han querido hacerlo y es maravilloso, sí. Pero también cualquier persona para lo puede cualquier tomar. Persona y empezar en este camino. Que están muy, que son muy curiosas y que les gustan ese tipo de cosas, realmente lo pueden hacer también. Es importante confirmar con la mitad del valor del curso hasta el día 17 de septiembre, uh-huh. Ya sea en Sanadores, ¿no es cierto?, o en Azul Cristal, porque la persona que dicta el curso es Silvia Cosi, la directora titular de Azul Cristal. Exacto. ¿Sí? Y por lo demás, bueno, muy contento con las actividades de Sanadores, las actividades de Germán, las actividades de Sergio, de Lizzie con yoga, sí. Que está realmente a full, masajes y reiki, y bailoterapia, que se llena el salón y realmente la música nos anima a aprender a bailar, a disfrutar del baile, del cuerpo, del movimiento. Con Mariana García y su hermana Lorena, tienen varios talleres, ya sea en la siesta, en la noche, los días viernes, baile para personas mayores, baile libre, y el instructorado de baile que se da en los fines de semana. O sea, es completísimo. Sigue Mariana, me habían consultado. Sigue Mariana. Aparte también está también dando sesiones de coaching. Uh-huh. Ella está capacitada en coaching, así que está dando sesiones personales de coaching. Perfecto. Y también le agregamos, ¿por qué no?, a Beatriz Toro, uh-huh, que claro. Le mandamos un beso enorme porque ha vuelto a ser abuela. Ah, bueno. Ahora por parte de su hijo Gonzalo Telechea, uh-huh. Ha vuelto a ser abuela hace poquito, así que en este momento está en Córdoba, pero las clases de biodanza siguen. Perfecto. Y biodanza con muchísima afluencia de gente, realmente una técnica de liberación emocional muy interesante. Se me ocurre que cuando ella estuvo aquí lo consultaron y respondimos, pero quiero recordar que es para cualquier persona, pero hay personas mayores que no pueden hacer otra cosa por una cuestión de edad y se pueden abocar a hacer esta práctica, la biodanza. Exacto, sí, porque aparte es una técnica de abordaje interesante para esa liberación emocional de algún tipo de problemática que quien no tiene, ¿verdad? Sí, es así. Y que a veces es difícil de abordar desde otra forma. Sí, tal cual. Aunque, por supuesto, también están las flores. Eso, no nos olvidemos. No nos olvidemos de las flores de Raf, que es el tema que me aboca personalmente. Realmente muy, pero muy contento, porque esta semana he tenido grandes devoluciones de pacientes que han venido inclusive por primera vez a tomar las flores y en poquitos días realmente han dado un vuelco impresionante en sus vidas. Así que tengo un caso muy especial, uh-huh. De una pacientita, bebé, que espero poder publicar pronto, porque es una bebé que tiene menos de 2 años, pero que no crece, no ha crecido, pesa 7.5 kilos. Ay, en un año ha aumentado menos de 1 kilo. Claro. No come, está triste, sin embargo no está desnutrida y sus padres realmente se preocupan por la bebé, no es un niño dejado, un niño uh-huh. abandonado. Uh-huh. Me llamó mucho la atención, así que bueno, empezamos a darle flores uh-huh. a esta bebé y me cuenta la madre que al otro día dio un vuelco impresionante. Empezó a sentir realmente apetito. Empezó a sentir apetito, a jugar, a conversar. Por supuesto que en su limitada edad, ¿no es cierto? Que tiene aproximadamente 20 meses, 21 meses de vida recién. Ahora bien, tiene todas las perspectivas para que en menos de 1 año esta niña sea un niño totalmente normal y con todas sus capacidades desarrolladas. Así que qué maravilla. Eso realmente me tiene muy bien, como la devolución de otros pacientes que andan cada día mejor, pacientes que por ejemplo tienen problemas para caminar, uh-huh. que andan en silla de ruedas porque han tenido algún tipo de lesiones en sus miembros y sin embargo, aunque no sean operados, aunque solamente reciban un poco de fisioterapia u osteopatía, que viene muy bien, esa persona empieza de a poquito a pararse uh-huh. y a querer dejar la silla de ruedas. No, cosa que bendición. Realmente las flores hacen maravillas, realmente hacen maravillas. Bueno, doy pequeños ejemplos, porque con las flores podemos tratar todo tipo de problemas, personas de cualquier edad, de días de vida, hasta 120, 130 años, si la persona está que puede acceder al tratamiento. Tal cual, digo que es como el tomar las flores como darle la dosis al alma y que el alma despierte y diga vamos, vos podés, y recordar nuestro origen y que empiece a andar, un poco exacto. así, ¿no? Exacto, sí, cuando tratábamos de encontrar el nombre para el nuevo instituto realmente se barajaron varios nombres, pero quedó Sanadores del Alma en virtud de las flores, ¿no es cierto? En virtud de que las flores van a ayudar a las personas a que en realidad el alma no enferma. Lo que se produce en la persona es una alteración de esa información que llega de nuestro alma, que es perfecta, hacia este ser, a este cuerpito que está parado acá en la tierra y que muchas veces está con inconvenientes de saber qué hacer, sí, ¿no es cierto? Sí. Esa información que es bloqueada por nuestra mente hiperracional y todos los problemas que ellos nos conllevan, hace que necesitemos tomar las flores ¿para qué? Para poder limpiar el camino y que esa información fluya. Por eso es como sanar el acceso de nuestro alma a nuestro ser acá en la tierra. Uh-huh. Por eso nuestro instituto se llama Sanadores del Alma. Perfecto, estamos recordando los nombres y el origen y el porqué. Y es bonito sentir esto, que el nombre transmite lo que uno hace o quiere hacer. Y en el camino, como usted dice, ir comprobando a través de los testimonios. Creo que los testimonios es lo más bonito. Exacto. Partiendo de nuestros propios testimonios, porque si nos miramos a nosotros mismos, no somos los mismos de hace un año atrás, menos vamos a ser los mismos que ayer a hoy, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. A veces, si miramos al pasado, solamente para sonreír y decir, bueno, y no desanimarnos sobre todo, en que decís, che, antes era así, bueno, si he mejorado, puedo mejorar en esto también. Entonces... De eso se trata. Por ahí los nombres también nos recuerdan a nosotros nuestra propia transformación y es la parte bonita. Por supuesto, sí, ¿no? Realmente experimentar las flores es experimentar una nueva vida. Una nueva vida que para la cual ya veníamos preparados. Lo que pasa es que en el camino nos pasaron cosas, como se dice por ahí. Sí, nos pasaron cosas y nos olvidamos, entre paréntesis, entre comillas, nos olvidamos y de repente las flores empiezan a borrar todas esas cosas que pasaron y recordamos el principio por el cual estamos acá, que es venir a esta vida a aprender, a ser felices. Esta vida es, como decía el doctor Edward Bach, el primero que inventó las flores, es un día de escuela. Sí. Es un día de escuela. La vida realmente comienza quizás en otro plano, en otro plano, pero bueno, estamos aprendiendo y disfrutando de esta vida. Tenemos que aprender a disfrutar, no a sufrir. Y a brillar acá. Exactamente. A pesar de los obstáculos, a brillar. A brillar. Así. Totalmente. Buenísimo, Doc. Le agradezco mucho. Bien. Y bueno, los turnos pueden consultar, como siempre, de lunes a jueves de tarde. Para el terapeuta que sea, la más próxima es Silvia Leyes, ahora el viernes. Exacto, el viernes 14. Bien. Para Silvia Leyes y para el curso de radiónica, que es el día sábado 29 de septiembre, es todo el día este intensivo. Mes. Perfecto. Intensivo este mes, sí. Exactamente. ¿Y el curso de flores de RAF para cuándo nuevamente? Bueno, ya lo dimos, fue muy exitoso. Justamente ahora tenemos reunión de los nuevos terapeutas para poder, aclarar dudas, ¿no es cierto? Y hacer alguna práctica. Y bueno, muy contentos estas personas, muy enganchadas con el tema. Qué bueno. Y bueno, les queda todo un camino de vida y de aprendizaje. Seguro. En lo que es la terapia floral. Seguro que sí. Así que un saludo muy grande para ellos. Para que los vamos nuevos. A ver. Para los nuevos y para los viejos también. Por supuesto, para no desanimarse en este camino. Exacto. Gracias, Doc, como bueno, siempre. Muchas bendiciones y que pase un lindo fin de semana. Gracias a ustedes, exactamente. Muy buen fin de semana. El doctor Enrique Mazzucco, sanadores del alma, presente en Seres de Luz. Gracias. Sentir, ser, amar. Sanadores del alma.